favor. No, no me dejes, piensa en el niño que tú y yo tenemos. Solo por él, no le fallemos. Solo por él, no le fallemos. Si fuiste la culpable, he sido yo quien te herido. Basta, por Dios, vuelve conmigo, que nuestro niño nos necesita. Basta de ser tan egoísta, basta de ser tan egoísta. No le fallemos, hagámoslo por él. No hay comparación entre el orgullo y el amor, por eso te pido, cambiemos los dos. No hay comparación entre el orgullo y el amor, por eso te pido, cambiemos los dos. Y que nuestro niño reconozca nuestro error, y que nuestro niño reconozca nuestro error. Basta de ser tan orgullosa, piensa en el niño, lo que está sufriendo. Solo por él, lo estoy pidiendo. Solo por él, lo estoy pidiendo. Si fuiste la culpable, he sido yo quien te herido. Basta, por Dios, vuelve conmigo, que nuestro niño nos necesita. Basta de ser tan egoísta, basta de ser tan egoísta. Oh, oh, oh. No hay comparación entre el orgullo y el amor, por eso te pido, cambiemos los dos. No hay comparación entre el orgullo y el amor, por eso te pido, cambiemos los dos. Y que nuestro niño reconozca nuestro error, y que nuestro niño reconozca nuestro error. ¡Aquí está el ritmo, chico! No hay comparación entre el orgullo y el amor, por eso te pido, cambiemos los dos. No hay comparación entre el orgullo y el amor, por eso te pido, cambiemos los dos. Que nuestro niño reconozca nuestro error, y que nuestro niño reconozca nuestro error.